tiempo en que te besaba. Llora, llora. Donde grabado tu nombre y el mío. Llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tu capricho de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería el enojarte. Porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Orgullosa. Deja tu capricho de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Fue una tontería el enojarte. Porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Que tonterías.